En cierta ocasión, un gato que paseaba por el bosque se encontró con el señor zorro. Al verlo pensó, me gustaría parecerme a este, porque tiene una gran sabiduría. Y se acercó a él de una manera amable. Buenos días tenga usted, señor zorro. ¿Cómo le van estos tiempos tan duros y tan difíciles? El zorro, que tenía fama de ser un animal orgulloso y arrogante, miró al gato de arriba abajo, dudando por un momento si debía contestarle. Por fin, casi sin mirarle, dijo: ¿Qué deseas, infeliz cazarratones, mísero robaperros, bigotudo bribón? ¿Cómo te atreves a acercarte a mí? ¿Es que acaso no has recibido ningún tipo de educación? ¿Puedes decirme entonces cuántas artes eres maestro? El gato, sorprendido, respondió con humildad: solo en una. ¿Podrías decirme en cuál? Preguntó con soberbia el zorro. Para salvarme. Cuando los perros corren detrás de mí para cazarme, trepo por el tronco de un árbol. ¿Solo sabes hacer esto? Preguntó el zorro. Yo, que soy un maestro en mil artes, tengo un saco lleno de artimañas y maldades. Pero siento lástima por ti. Acompáñame y te mostraré cómo escapar de una jauría. En aquel momento llegaba un cazador con sus perros de caza. El gato, trepa que treparás subido a la copa de un árbol. Era tanto el miedo que tenía que se escondió detrás de la rama más frondosa del árbol. ¡Abre tu saco, señor zorro! ¡Abre tu saco de la sabiduría! Gritaba sin cesar el gato al maestro de mil artes. Pero sin tiempo a reaccionar, los perros lo acorralaron y no tardaron demasiado en dar cuenta de él. ¡Pobre señor zorro! Exclamó el gato. Tú, con mil artes y tu saco lleno de artimañas, has sido cazado por la jauría, mientras que yo, que solo dispongo de una sabiduría, he logrado salvarme. Con haber sabido trepar hasta la copa de un árbol, habría salvado la vida.